Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y oriental. Hoy tenemos una interesante monografía, tenemos varias, ¿no? Uh-huh. No hemos elegido algunas, por ejemplo, no hemos elegido Secretos para conservar papas. Es muy interesante, no, es un libro... Que por supuesto hubiera sido genial. Sí, sí. ¿Cómo se llama el tipo aquel que escribió Las sandalias del pescador? A ver si se acuerda. Anthony Quinn. Anthony Quinn trabajaba en la película. Morris West. Sí, uh-huh. Es un libro de Morris West. Instrucciones para conservar papas. No, hemos elegido este. Preparar la casa para una reunión. Para una reunión. Para una reunión. Muy bien. Si usted va a celebrar un cumpleaños... o festejar con amigos y familia en su casa, señora, prepare los ambientes para crear un clima festivo. Sí. Sí, claro. Predisponerse y, a la alegría, primero, a la diversión. Primero, el aroma. ¿El qué? El aroma. Hay que preparar un aroma especial para recibir gente. ¿Ah, sí? Por supuesto, señor. Porque en su casa, generalmente, puede haber un aroma a la comida que usted realizó en el anterior. Ah, bueno, sí, sí, sí. O a la que estuvo realizando para recibir a la gente. Y hay que esconder eso. Hay que esconder con... muchas cosas, sí, sí. Bueno, además. Además, pero el olor. Neutralizadores de olor. ¿Qué? ¿Con qué? Neutralizadores. ¿Pero qué neutralizadores? El neutralizador existe, que señor. Es un no olor. Eso se vende ahora, neutralizador. Claro, porque hay unos que tapan un olor con otro. No, eso está mal. Para tapar un olor fuerte hay que poner uno fortísimo. No. Y así el último ray que usted echa ya directamente es insoportable. Sí, además que se llaman aires del bosque, yo no. Sí. No olí ningún aires bosque Morales. Así. No. Hay uno que peor que es interesantemente con olor a brisa polar. ¿Brisa polar? No conozco a nadie que haya ido al polo a oler algo. Claro. No. Mirá si va a ir a oler al polo. Y segundo, la brisa para mí no tiene olor en el polo. Ni acá, ni en ningún lado. No hay brisa en el polo, hay un viento. Hay un viento, si eso es una brisa, un viento que te lleva puesto. No hay manera de oler. Che, qué olor a brisa polar, dicen todos. Sí. Y hay uno que es la fragancia bebé. No, peor, sí. Caricia de bebé. Una caricia con olor. Sí. Qué olor a bebé, dice. Claro, y si hay algo que no desodoriza, es un bebé. Es un bebé, en general, sí, sí. Como desodorante, un bebé. Además, como usted bien sugirió, hay que limpiar. Sí, porque usted no va a recibir a toda la gente con la casa roñosa. No, tiene que estar todo impecable. Impecable, sí. Incluso usted. Porque cuando se da el último baño antes de recibir a la gente, claro. No tiene que ser muy sobre la hora de llegar. No, tiene que estar ya bañadito una hora antes. Si no, usted recibe a la gente medio húmedo. Claro. Y el baño queda húmedo. Y el baño queda húmedo y por ahí con un jabón. Y pelos. El vapor de empaña. Sí, el vapor. Ahora, la toalla ya medio mojada, es una porquería. Cuando uno va a recibir gente, la tela de araña, que ya uno tiene como mascota, no en el rincón no, de su casa. No, hay que sacar todo, incluso... Pero me da pena. Y no, loco. No sea roñoso, sáquelo. Es un roñoso. A lo mejor cierre esa pieza. No, en el comedor. En el comedor yo la tengo una araña no. En el comedor. Sí, ya lo con sabemos. Con sus respectivos insectos, que son sus, ¿sabes? Claro, que son propiedad de la araña. Claro. Insectos que ha cazado. Sí, con mucho esfuerzo. En memorable jornada. Con mucho esfuerzo. Y uno mira... El arácnido. Uno mira cual si fuera un documental. A veces la tele no tiene nada. Claro, claro. Se pone a mirar la araña. Antes, cuando no había el canal, el Animal Planet, la gente, ¿cómo aprendía? Mirando las arañas... El comportamiento de las arañas que tenía en el comedor o en la pieza o en cualquier lado. Pero eso es una errónea total, no, señor. Usted tiene que brindar a sus invitados lo mejor de sí. Bueno, la araña es parte de eso. Yo la quiero y yo, es más, se la muestro, digo, miren qué hermoso. Sentémonos a mirar como la araña de cena. Este hombre está loco. Ahora, dígame, tampoco hay que fingir lo que usted no es, ¿eh? Ah, ¿cómo? ¿Y para qué hace una fiesta si no para eso? No, usted puede exacerbar los rasgos positivos de su personalidad. Ah, bueno, eso es fingir lo que uno no es. Pero no al nivel de que se note demasiado que las cosas están... de que usted puso, digamos, la basura bajo la alfombra. Vamos claro, ¿dónde la voy a poner? Claro. ¿Cómo dónde la va a poner? Bajo la alfombra, bajo la cama, todo. Hay que esconder todas las porquerías que uno tiene. Sí. Incluso cosas que por ahí te avergüenzan. Ponerle, no sé, algo roto. Sí. Por ejemplo, que en el baño no hay para colgar papel higiénico. Claro, y uno lo apoya en donde puede. Claro, en un platito y lo pone ahí. Sí. Ahora, claro, eso. Hay algo que está mal organizado como sociedad. ¿Qué día sí. no pasa el basurero? El sábado. No sé, nunca lo supe. Los basureros siempre han sido un misterio. El sábado, a la noche no pasa. El sábado. ¿Cuál es el día de mayor cantidad de reuniones en la sociedad toda? El sábado. El sábado. Es el día incluso que los basureros basura... hacen fiesta los sábados. Claro, pero si tiene más basura se junta. Es el único día que no la busca. Entonces usted organiza. Eso es la ciudad fiesta. De Buenos Aires, señor. En todos lados. No, todo señor, lado no. En todos lados. Entonces usted organiza una fiesta con la basura dentro de su casa. Siempre. Bueno, pero usted tiene... Está muy, muy enojoso. Sí, está enojado, señor. Está enojado. ¿Por qué no puede ser? ¿Qué problema? La basura la deja en el patio. No tengo patio, señor. Tengo dos ambientes. En un rincón. Tírela, tírela por el incinerador. No hay más. ¿Ah, no hay? Están prohibidos los incineradores. Uy, ¿yo entonces qué estoy haciendo? Yo le prendo fuego en la esquina todas las noches. ¿Cómo es que dice acá? Dice, atmósfera de fiesta. Sí. Según la ocasión... Ah, no, sujete una guirnalda. Lea bien, por favor. Sí, sí. Sujete una guirnalda de flores naturales o globos. Ah, no, o globos en la puerta de su casa. ¿Cómo va a recibir para ir gente? Creando una atmósfera festiva desde el momento en que los invitados tocan el timbre. Sí, señor. Yo cuando voy a una casa y veo... sujete una guirnalda o globos, sí. Enseguida digo, ay, qué fiesta. Pero flores naturales, eso es un velorio, señor. No, señor. Y, o fiesta o velorio, una de dos. Pero ahora con flores naturales. ¿Usted tiene que estar sujetando una guirnalda mientras la gente entra? Sí, acá dice sujete, salvo que diga otra cosa. No, pero... ¿Y con qué la sujeta? No sé, hay que estar todo el tiempo sujetando la guirnalda o globos. Y entonces la gente no, va entrando señor. Y te dice, discúlpeme, pero claro, si no saludo se cae. Si no le doy la mano, pero estoy sujetando la Estoy la haciendo guirnalda. De sujete. Sí. No, usted tiene que sujetar sí. Con algún... ¿Qué tiene que algo, ¿qué tiene algo que sujetar? Sujete. Pero sujete de una vez. Escúcheme... Sí. Con un clavito. Ah, los globos, ¿cómo le va a poner un clavito? Se pincha, señor. Se pincha. No, un clavito en los marcos de la puerta, en el sí. izquierdo y en el derecho. Sí. A una altura razonable, que no atraviese la puerta por la mitad y que la gente claro, no pueda pasar. Claro, porque por ahí entra la gente y no puede entrar por su guirnalda. No, lo tiene que poner arriba. Y eso adorna. Y ya sabe qué, predispone a la gente a divertirse. Esto es lo que dice acá. Yo creo que hay que estar loco para pensar eso. ¿Usted qué cree? ¿Que la gente es tan fácil? Es lo primero. Juega un globo y dice, ah, divertirme, divertirme. Usted hace un arco y dice, bienvenidos, la vamos a pasar bomba. Chao. No, señor. Y entonces, y además música. Ah, eso sí. ¿Tiene, o si no sabe qué, puede recibir con saltimbanquis? ¿Eh? ¿Qué? En la vereda. Ah, con payasos así. Con así, pajes. Acróbatas, funámbulos. No, sí. ¿Cómo? Son pajes, mis amigos. Bueno, entonces lo lleva ahí a la puerta. Especialmente. Y latente. Sí, tiene razón, tiene mucha razón. En verdad la vela predispone más a la fiesta íntima y... Claro, no es la clase de fiesta en la que estábamos pensando. Claro, es la otra fiesta... La del jolgorio, la del carnaval carioca. Sí. Una cosa que a mí me gusta en la fiesta es el papel picado. Para que limpiarlo después. Eso, sí, porque es muy entrador el papel picado. Sí. Se mete en cualquier parte. Mire, yo hice una fiesta de papel picado y... El último papel picado lo saqué 6 meses después. Y tuvo suerte. Tuve suerte. O tiene una buena aspiradora. No, pero no hay aspiradora que aguante. El papel picado es perenne. Sí, sí, sí. Fui al dentista. Sí. Y me dice, ¿qué es esto que hay acá? Y sacó un puñadito de papel picado. No, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y si este papel picado, le digo, para usted, doctor. Pero cierre la boca usted en la fiesta, no puede andar... Todo ¿cuál es la gracia? Esperar a que uno abra la boca y le tiras papel picado. Eso es proverbial en todas las fiestas refinadas. ¿Sigue existiendo el papel picado? No veo más, yo no veo más. Se usa ahora, ¿sabe qué? Las máquinas lanzadoras de papel picado. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienen máquinas lanzadoras, pero de papel picado? Sí. ¿Cómo tengo... son? Nunca vi una. Son como un cañón. Sí. Ah, el cañón de Alfonso sí, de este. Sí, sí. Un cañón y adivine qué dispara. No, tengo idea. Papel picado. Ah, mira. Ahora, ¿qué distancia? Sí. Primero, esa es una pregunta. ¿A qué distancia? Porque si lo tiran miserablemente a 10 centímetros, prefiero agarrar una bolsa y tirarlo yo. No, no, le sale por lo menos 6, 7 metros. Por eso no, hay que... Señor. Si hay un gracioso que se pone cerca del cañón, usted tiene que tomar cierta distancia. ¿Qué gracia tiene ponerse cerca del cañón? Y que obstruir y arruinar la fiesta. Pero más importante es que no lo tire todo junto el papel picado. Que lo vaya tirando de a poco. Sí. Porque si usted derrama una bolsa de papel picado sobre los invitados, así nomás. No, pero ¿sabe qué hace? Ya está, terminó enseguida. Sí, pero son bombazos y después sigue tirando aire, entonces el papel picado flota todo el tiempo en el aire. Interesante lo que me está diciendo. Y escúcheme, señor, pero mi departamento es de 5x3. Usted dice, le lanza 6 metros, se va a la casa del vecino. Y le va a pegar en la pared, rebota en ese caso. El papel. Eso también. No, necesita distancia. Otra cosa, ahora, ¿cómo lo cargo? ¿Lo cargo con el papel ya picado o la máquina lo pica el papel? Le pongo adentro, qué sé yo, el diario sale en papel picado. No, señor, nosotros le entregamos el papel picado. Ah, bueno, no, porque no, a lo mejor lo hacía la máquina. Claro, una cortadora de carne. Claro. Una picada de carne. No, tendría que ser así. Le va metiendo papel y la máquina lo escupe. No, además usted no le puede meter un papel pesado, tiene que ser un papel barrilete. ¿Qué se cree? ¿El papel picado del carnaval que vendían? Era papel ordinario. Papel de diario, señor. Papel de diario, ¿qué se cree que es? No, pero este es mucho más refinado, papel barrilete que se mantiene en el aire. Me parece que mejor lo rompemos nosotros. O con brillo. Nos ponemos ahí toda la noche a hacer papel picado. ¿Y por qué no nos lleva la máquina de humo? En vez de largar papel, larga humo. No, pues él tiene un Farline 72 que lo ponemos de culata contra la puerta. Y sabe que está. Habría que rectificarlo. No, señor. Se está escupe. No sabe qué humo que larga. No, este es un humo que le queda así. Sí, tiene razón. Le metemos y sale ahí eso. Un humo negro sale. ¿Qué hace la delicia? La gente parece que no, pero borracha. La gente así se va, se va a intoxicar. Usted le está dando gases ebriedad tóxicos. Y otras intoxicaciones. Sí, esta señor. Es una de ellas. No, esto es entre los papelitos y el humo que permanece. Casi una película de Pino Solana le queda a la fiesta. Con mucho humo. Sí, mucho humo y papelitos que caen. Faltan las banderas argentinas. Bueno, dígame, el humo, ahí está, sí. ¿Cómo lo hace? Bueno, no le voy a revelar el secreto. El secreto, por ahí le pone cianuro adentro. O le prende fuego y la casa. Y crepamos todo, sí, yo tengo que saber. ¿El humo es de colores? Ahí está, una pregunta. Bueno, le podemos poner colorante. ¿Y usted de qué color lo quiere el humo? Blanco. No, yo blanco. Bueno, pero blanco, ¿viene el incoloro o viene blanco? No, entonces no es incoloro. ¿Cómo incoloro? El humo no es incoloro. Bueno, no, pero... ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se da cuenta usted que es humo? El humo base viene blanco. Me parece blanco. Que usted no quiere vender neblina. Sí, no, sí. Señor, le juro que es humo. Cosa, ¿eh? Usted no quiere vender neblina. Y ya nos pasó una vez. ¿Cómo le pasó? Que nos vendieron una máquina de neblina. ¿Cómo le van a vender una máquina de neblina? Sí, bueno. La máquina de humo es la máquina de humo acá y en Japón, señor. No, en Japón no, acá. No, en todas partes yo es la misma máquina. Yo he recorrido mucho el Japón y le juro que he visto cosas rarísimas. ¿Sí? Por ejemplo, personas cometiendo harakiri. Y sin embargo no he visto nunca máquinas de humo. Así que me parece que usted está faltando a la verdad. No, señor. O mintiendo, una de las dos cosas. Bueno, la máquina, ¿con qué se realiza el humo? Porque nosotros no queremos meter cualquier cosa en casa. Bueno, hay, digamos, hielo seco. Pues eso quema las manos. Sí, usted no lo tiene que agarrar con las manos. Pero el hielo seco lo estamos usando para los helados. Sí. Porque hemos comprado para esta fiesta, no hemos reparado en gasto. Compramos 1.25 kilos de helado. ¿Un kilo y cuarto? Un kilo y cuarto de helado. ¿Pero cuánta gente? ¿Cuántos invitados? 60, ¿no? Sí, 67, porque se agregó la familia de tu vieja. Pero no le va a alcanzar eso. Discúlpeme, ¿qué van a comer? ¿Una cucharita a cada uno? Bueno, tampoco venimos a darnos un banquete. Es una fiesta. El clima está dado por el papel picado, las guirnaldas, que era la otra cosa, y en los globos. No, tanto helado. Usted tiene que calcular medio kilo de helado por persona. ¡Está loco! Medio, qué animal que es usted. Medio kilo de helado yo no me lo como ni en un año. ¿Cómo? O yo sí me lo como, pero a la gente que va a una señor, fiesta no. Medio kilo de helado, no, nadie come medio kilo. Bueno, o un cuarto si usted quiere regatear el helado. No, una cucharadita como para... Es un... Y algunos hay que no comen también. También. Porque como, a lo mejor comieron otra cosa. Comieron sándwiches de miga, ¿qué va a comer? Todo va a comer. Y bueno, usted tiene que preparar la fiesta para que todos puedan degustar. Tenemos 6 canapés. 32 sándwiches de miga, que ahí sí, nos pusimos en gasto. Eran 8, pero los cortamos en 4. Sí. Tenemos 1.25 kilos de helado y 2 petit food. ¿2 qué? Petit food. Total no los come nadie. ¿Qué es eso, amor? Eso está bien. ¿Vos era mi mujer o un amigo? No, mujer. Ah, con el tiempo, Bifur. Son una noche me parecía eso. Como unas masas de plástico. ¿Unas masas? De plástico. Nunca vi. Este que trabaja en la televisión se está enterando de cada... Sí, es que le sirven eso de catering ahí en el programa. Sí, y trajimos un sushi man. ¿Un qué? Sushi man. Que es un señor que hace sushi, que sirve sushi. Sí, pero se llama sushi man. Que se convierte. Es un superhéroe. Es un superhéroe que viene y le hace sushi en vivo. Pero es que si el sushi, discúlpeme, lleva el pescado ahí y listo. Lo hace en vivo, ¿qué hace el tipo? Lo hace en vivo, todo mirando, dice... El señor dice, tome, sujete, dice el japonés que hace eso. No, es una fiesta a todos tres. Sí, un poco mezcladas las cosas, sí, ¿no? Sí, sándwiches míos y sushi. Ahora, cuartos de baño. Esto es importante, parece que no es importante, pero sí. Verifique que los cuartos de baño y los toiletes, que son en nuestro caso el mismo. Lo mismo. Se encuentren limpios. Con jabón y toallas para los invitados. Mirá si yo voy a poner toallas. Una ponemos, una toalla. Sí. Y que la usen todos, va a poner una para cada invitado. Y dice, deje las luces encendidas si fueran difíciles de localizar. O ponga un cartel. No, pero si está apagada la luz, no ve el cartel que vos ponés. La luz está atrás del inodoro. Y sí, es cierto, queda feo ir a una fiesta y entrar y empezar a tantear. Sí. Por ahí uno empieza a tantear y encuentra otro tipo antes que el... No, el peor es cuando tantea y no es el baño. Cuando logra prender la luz está en un dormitorio. Sí, claro. Y se encuentra que ahí no es. Que nosotros, no sé si usted conoce a alguien que pueda venirla, porque se nos rompió el botón del inodoro. Ah, sí. Y hay que agarrar de... Está continuamente haciendo... que anoche no pude dormir. No, hay que tirar, hay que meter el dedo. Hay que meter la mano y tirar de un alambre que hay. Sí, y además hay que tirar del alambre durante un tiempo determinado, claro. Y soltarlo exactamente, sí, en un tiempo determinado. Sí, porque también se puede romper, te podés quedar con el alambre en la mano. Y vio, cuando vienen muchos invitados no son cuidadosos. No. Lo que sí podemos poner un cartel y se tire el alambre. Sí, que sí. Ahí adentro, meta la mano y tire el alambre. Sí, con precaución. Es demasiado, señor. Acá para arreglarlo, le digo, el problema que tiene es el flotador. Es el flotador, sí. Así que... Sí, ya sabemos cuál es el problema. El tema no y bueno, tiempo. Entonces cámbielo. Pero eso ya a la noche, la fiesta, sí. No tenemos tiempo para arreglarlo, señor. Claro. Un flotador va a la ferretería. Yo le dije a mi marido que lo arreglara, pero él me dijo que era mi mujer. ¿Y usted no puede arreglar el flotador? No sabe. No soy. No, mire, yo siempre fui un hombre así de letras. Sí. ¿Es escritor el señor? No. Pinto letras para los negocios. Ah, es un letrista, señor. Sí. Hombre de letras. Y bueno, ¿y qué tiene que ver ¿sabe eso? ¿Cómo me dicen de apodo? ¿Cómo le dicen? Letrita. y entonces escribo, por ejemplo, prohibido escupir en el suelo. En la pizzería escribí. Sí. A veces voy a la pizzería nada más para ver cómo me salió de parejita. Sí. La letra. Y le digo, a veces, discúlpeme, vos no me escuches. A veces van bien a la pizzería, yo mientras morfo un pedazo de pizza, señalo el cartel y le digo, ¿esas letras sabe quién las pintó? Epa. ¿Usted las pintó? Sí. Qué mano, ese. Si quiere que le pinte alguna letra, qué sé yo. No, ya está. Pero no, discúlpeme. Estaba hablando con el señor en privado. Pero usted es el que pintó en la pizzería de la esquina. Yo pinté no solo las letras, sino que pinté los motivos decorativos que hay. Él dibujó la pizza esa que está en el azulejo. Esa pizza. La dibujó él. Claro, claro. Pero discúlpeme. 12 aceitunas esa pizza, no hay más de eso. Pero le calcula mal para centrar las palabras en la vidriera. Sí, le quedó muy encimado. Me quedó porque dice, pida pizza napolitana. Y napolitana está cada vez más chico, porque calculé que me iba a alcanzar. Se me terminó la palabra y dice, pida pizza napolitana. Todo chiquitito. Sobre el final es como que le da contra el marco. Y después, ¿no? Allá, en el reservado, ¿sí? Vio ese gaucho que hay con un rancho. Ah, sí. Lo pinté yo también. Me salió más grande el gaucho que el rancho. Sí, porque la perspectiva nunca fue lo de él. No. Además la guitarra parece un chelo, discúlpeme. Es un chelo. ¿Pero qué tiene que ver el gaucho con un chelo? Y es lo que tenía de modelo. Bueno. Sí, señor. Bueno, no importa, hay que limpiar el baño. Bueno, pero escuche, sí, por supuesto, limpiar el baño y señor, perfumar. ¿Qué recomienda? ¿Jabón líquido o jabón sólido? No, jabón líquido, para la fiesta. Sí, jabón. Pero ¿sabe qué? Jabón líquido, lo desperdician. Sí. Porque van los invitados y como no es de ellos, lo empiezan a dar. En cambio el jabón no tanto. porque tienen que frotarse mucho. Sí. Se aburren. Pero el jabón líquido le se echa cada uno como medio litro. ¿Qué se van a echar medio sí, litro? Sí, no, sí. No, yo le digo a ella, ¿por qué no hacemos un agujerito? Desde tenemos una especie de placar de limpieza, sí. Le guardamos todos los tachos, un agujerito y miramos a los que van al baño. ¿Eso da al baño? Y cuando vemos a uno que se pone mucho, le decimos, ¿qué hace? Pero no, señor, peor es tener un jabón en pan. ¿Cómo es un jabón en pan? Pero usted se lava la ropa. ¿Qué es un sándwich de jabón, decís vos? No, el jabón en pan es el jabón. Ah, un pan de jabón, dice. Claro, un pan de jabón. ¿Vio esa especie de huevo? Que usted... ¿En qué va a poner en el baño al final? ¿Qué gente... ese huevo que uno tiene que ordeñar en los baños públicos? Pero que está pegado a la... ¡Ah, que está pegado! ¿Qué? Que en algunos ya queda el fierrito solo. Usted pone de ese y ahí la gente no sabe, sabe que tiene que ordeñar unas 3-4 veces. No, claro, claro, es difícil. Y si no, panes de jabón, pero no de jabón, sino de jabón blanco. Federal, ponele. Sí. Pero eso no, señor. Claro, para que vean que... Es uno, lo que mejor limpia, señor. Es el que mejor limpia. Además, a mí me dijeron acá ¿qué? Me dijeron. ¿Qué le dijeron? Que todos los jabones son lo mismo. Son todo el mismo jabón. Lo único que le cambian es el perfume, le cambian. Y bueno, pero es el verdad. Perfume no es un dato menor. Si usted tiene... Pero ¿a qué vas al baño vos? A perfumar. A perfumarte, ¿qué sos? Y sí, hablando de eso, en la última reunión, nosotros teníamos los perfumes nuestros en el baño. Sí. Y viene el invitado y se pone perfume, aunque ya está perfumado, pero lo ve ahí y se pone. Claro, pues dice, uy, mirá qué lindo. Tulipán negro, dice, porque nosotros me voy a poner un poco de tulipán negro. Y enseguida lo olemos cuando sale. Sí, vos te pusiste perfume mío. Claro, ¿qué hace? No, y te lo niegan. Porque es que larga una esposa que... Sí, lo reconoce. Hay que guardar los perfumes dentro del botiquín. Sí, con llave, con llave. Con llave. Con llave o candado. Pero señor, usted no invita a gente para desconfiar de las personas a las que invita. Sí. La invitamos para darle pifia y para desconfiarlo. Son amigos nuestros, así que, ¿qué quiere? No, usted también en el baño queda bien un florerito, o un, ¿sabe qué más que florerito? Una especie de... Si hay baño, ¿para qué quiere el florero? No, usted tiene que poner una especie de bol. Ah, sí, sí. ¿Dónde? En un rincón del baño pone un bol. Sí. Con Humboldt. No, un bol. Con un poco de agua y pétalos flotando. Eso lo dice todos los programas. En todas partes quiere. Para mí que en la casa tiene lleno de bols con pétalos. Sí. Porque cada vez que hablamos de cualquier cosa, él quiere poner un bol lleno de agua con pétalos. En el baño. Para levantarse una mina, en cualquier lado. ¿Qué vendés? Bol con pétalo. Usted está prendido con el negocio de los bol con pétalo. Pone pétalos o si no pone una hojarasca. ¿Qué va a haber? ¿Hoja de árbol? No, una hojarasca que una se hojarasca. Vende bolsita, que se vende en bolsitas, que es también aromatiza. Como un, ¿cómo le preocupa el olor a este hombre? Sí. Usted tiene que aromatizar el baño. Es como un... ¿vio el alimento de los peces? Pero no. Pero no con ese olor. No, nunca vi alimento de peces. Alimento de peces es como una especie de... semillitas. Sí, cada cosa, miguitas, cada comparación que te hace es más complicada. Sí. Menos la no va a conocer nada de menos la vis. Pero escúcheme, señor. El bol con pétalo. ¿Dónde lo pongo? Porque tengo inodoro. En pileta, una pileta bañadera. ¿Dónde pongo el bol? En la mesada. Usted tendrá una mesada. ¿Y para qué sirve el bol con pétalo? ¿Para aromatizar o el tipo... eso se lava la mano con... claro. No, y usted aromatiza y decora. Pero no me entiende. Puede señor. Poner también dos velitas. Pero no hay lugar. ¿Dónde lo ponemos, señor? ¿La bañadera? No, señor, o en un borde de la bañadera. O un hornito. Se cae para adentro, señor. No podemos ni poner el frasco de gomina. Porque se va para adentro. ¿Qué es que vamos a poner un bol con pétalo? Está bañándote, se te cae el bol adentro de la bañadera. Se rompe en pedazos. Tenés que ir al hospital Muñiz. Ojo, puede quedar muy piola si no tiene la mesada. En el piso, se lo patea, en un rincón. En un rincón, el tipo no sabe dónde está la luz, viene tanteando, mete la pata dentro del bol con pétalo. Pero señor, y si no pone, aparte, en la antesala del baño. Si no, el perro se lo toma porque piensa que es el agua de él. Claro, no, y se empieza a tomar el agua de los pétalos. Otra de las cosas que tenemos que hacer es encerrar al perro. Porque tenemos un perro que es medio bravo. Ah, no, entonces es muy guardián. Sí. Y entonces cada vez que hay una fiesta, lo encerramos... en el cuarto de la limpieza, que es el único que queda. Es una bestia salvaje. Es una bestia, porque vos sentís de adentro, estamos bailando ahí, la cumbia y dice, grande. Un día se soltó, ¿te acordás? Yo, no, aparte... Oh, me... ¿Cómo se soltó? ¿En plena fiesta? No, no sabes lo que fue. Se abrió la puerta, qué sé yo por qué, y salió ahí, nos desconoció mismo a nosotros. Sí, no, no, fue un escándalo. Sí, no, fíjate. No, nunca más. De hecho, a veces pensamos en regalarlo, pero no podemos hacer una fiesta en casa con Georgia. Al vecino lo agarró, sí. Al petizo. Un Georgia es lo que tenemos, pero no sé. Ah, lo no, que... pero lo arrastró, no, pero eso... Al vecino lo arrastró 4 cuadras. Se mudó después este muchacho. Sí, a 4 cuadras se habrá mudado. Sí, se quedó a vivir ahí. No, es terrible. No sé qué hacer. ¿Qué recomendación hacer con el perro? No, mire, no, el perro no. Si es así de bravo, usted... Es muy bravo, está, sí, sí. Y póngale un bozal... Además, peor, de... no se pone peor. Aparte tenemos invitados de Greenpeace. ¿Por qué no lo sé? ¿Por qué no lo seda? ¿Qué? Que lo vistamos de seda. No, ¿por qué no lo seda con un sedante? ¿Cómo le voy a hacer eso, pobre animal? Pero sí, con... loco este, yo voy a llamar a Greenpeace. ¿Pero qué Greenpeace, señores? ¿Pero qué le con qué? Porque el animal también sufre, usted con una ampolla. Sí, tengo una ampolla, sí. No, en el dedito, en el meñique. No sabe lo que es. Y acércate con una jeringa para darle una inyección. Ese perro te come. Hay otro problema que se me está ocurriendo ahora, Moore. Decile. Es, nosotros tenemos el teléfono en el dormitorio. Ajá. Y entonces, y además, ¿dónde pones los tapados? En el dormitorio, arriba de la cama, ¿no es cierto? Pero nos da no sé qué que entren al dormitorio, porque ven algunas cosas íntimas, unas fotos que tenemos nosotros... abajo del vidrio en la mesa de luz, sí. Foto cuando fuimos a Piedra Pintada, ¿te acordás? Qué hermoso día. Y adentro, esto está el teléfono. Por ahí muchas veces piden hablar por teléfono. Sí. No le podemos decir que no. Y no, está bien, tiene que llamar a un radiotaxi. No, no, no, la última vez a larga distancia. Pero no, pero minuto... eso no sería nada. Empiezan a espiar. Me abren el primer también. Cajón de la mesa de luz que yo tengo ahí. Cosas íntimas, digamos. ¿Qué cosas íntimas tiene? ¿Una media? ¿Un par de medias? No. Escarbadientes usado. Imagínese, señor, somos una pareja activa. Claro. Sí. Por así favor. Tenemos por ahí. No diga lo que no pregunte. Le pido, por favor. Tenemos cositas, ¿se entiende? Entonces, bueno... ¿Qué hacemos? Vamos, juguetes sensuales tenemos. Sí. Por ejemplo, una matraca que... Una suta suegra. Que nosotros creemos mucho en los juegos previos. Nosotros, sí, claro, ¿no? Está bien. Entonces, yo agarro la matraca... Sí, y yo un estanciero. Pero bueno, eso, va uno a hablar por teléfono, abre. Sí. Y además, a mí me faltaron cosas muchas veces. Sí, sí. Pero bueno, eso depende de quién invite. Bueno. ¿Qué le faltó? Discúlpeme. Una polvera, que era de ella. La polvera y hilo dental de él. ¿Pero quién se va a robar un hilo dental? Ah, ¿será? ¿Quién? ¿Y dónde está? ¿Y qué sé yo? ¿Lo habrá perdido? Ah, lo habrá perdido. Usted todo le encuentra respuesta. Todo fueron fácil, ellos, ¿no? Señor. Fíjese en el bol de los pétalos. Por ahí le aparece ahí. Yo si alguien soy de la opinión de cada uno en la puerta deja el abrigo. Y chao. De lado afuera. De lado afuera. Teléfono que use en el celular. Pero no. Y cerramos con llave el dormitorio. Porque la otra vez también pasó que un mamá se fue a dormir entre los... Los tapados. Entre los tapados. Sí. Una cosa, la otra, el tipo en algún momento se metió bajo las cobijas y nosotros nos fuimos a dormir. Y no es que se parece. Y yo me voy a dormir, siento que hay una persona allá en la cama. ¿Que no es ella? Él pensó que era yo. Yo pensé que era ella. Ah. Digo, qué linda fiesta hoy. Bueno, y veo que ella me abraza, me pone una rodilla encima. Digo, ¿qué va a ser? Yo al rato la veo entrar. Digo, claro. ¿Cómo? Si no estás acá conmigo en la cama, no, dice. Yo levanto la cobija y estaba el mamado. No, un espectáculo dantesco. Sí, mi madre. Después yo le explicaba que no había sido voluntad mía y no me quería creer. No. Y si vos tenés algo con ese tipo, que al final ni siquiera sabíamos quién era. No, a todo esto estoy averiguando. Para mí es tu tío. Pero como todavía no sabe quién era. No sabemos quién era, no, porque... Porque el oscuro... Sí, al final no, lo sacamos a la calle, al oscuro, sí. Y lo dejamos ahí. Pero señor, y eso... Después se habrá ido. Sí, no lo vimos. No, discúlpeme, eso, la verdad que no es una fiesta, discúlpeme que le diga. Bueno, escúcheme, otra cosa última, ¿no?, antes de terminar con este tema. ¿A qué hora termina la fiesta? ¿Hay que decirle a la gente a qué hora se tiene que ir? No, la fiesta va feneciendo. No, pero no, usted se va a dar cuenta. Feneciendo son las 10 de la mañana, Y uno está ahí con tres giles que están contando anécdotas de la conscripción. Y uno está ahí porque... Hay que poner, en el momento que la gente entra, ya tiene que saber a qué hora se tiene que ir. No, no, señor, eso no. Sí. Usted puede ir marcando. ¿Qué cartel va a poner? A las 4 de la mañana se largan las tres últimas bolas. Sí. No, señor, lo que puede hacer es ir marcando. Taza, taza, uno empieza así, sutilmente. Claro. Pone una escoba atrás de la puerta. O golpea las manos directamente y dice, bueno. O manda a algún vecino a tocar el timbre a pedir que bajen la voz. Claro. Y eso ya es una pauta. O va uno mismo haciéndose que es un vecino. Total, están todos mamados. ¡Ay, soy un vecino! Dice, termine el LAN. Y chao. Eso funciona. Entonces dice, bueno, muchachos, lo lamento mucho, pero nos tenemos que ir porque va a venir la canaveria acá. No, ¿sabe lo que puede hacer usted? Marcar el fin de la fiesta. Llamar uno mismo a la policía para... No, pero eso... ¿Pero usted organiza una fiesta o qué? Yo tenía un amigo en la policía que me hacía esos favores. ¿Pero qué favores? Cuando hacíamos una fiesta, le digo, mira, yo no los aguanto a estos tipos después de las 4:30 de la mañana, toca timbre y empecé a llevarte los mamados. Y venían 4 o 5 policías. ¡Ah, terminó la fiesta! Y ponían de culata el mionca y se lo llevaban a todos. Menos a nosotros. Y listo, terminó la fiesta. Ahora, después lo largaban por ahí, qué sé yo. Sí, lo iban preso. Discúlpeme, me parece que las autoridades de la radio nos están por mandar la policía porque hay que terminar este bloque. ¿Para dar lugar a qué? Para dar lugar seguramente a una hermosa tanda. Adelante con ella y de la fiesta hablaremos luego. Pausa.